Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches con todos, con todas que se conectan a Desfase Insomne. Arrancamos la semana, ahora sí, equipo completo. ¿Qué dice, equipo muchachos? Completo. Equipo, buenas noches. Equipo completo en la cancha. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien muchachada. Bien, empezando lunes después de feriado, así que un poco lento el lunes. Feriado pero... extenso, dices tú. No es tan extenso, pero feriado. Sí, feriado al final. Pero se acabaron los días de lluvia. Feriado eso... no recuperable, eso ya es bastante. Ya los feriados no son recuperables, ya ningún feriado va a ser recuperable, que eso es más maravilloso. Pero es una cosa así, pero... Y dejó de llover. Y dejó de llover, de repente dejó de llover. Un domingo lindísimo, porque yo me levanté el domingo así como el sol radiante. Estuvo chévere todo, ¿no? Sí, no, en serio que está lindo, ¿no? Uno ya ve el cielo, el típico cielo de los recuerdos felices. Claro, ese cielo azul. Ese video de animales corriendo. Ese cielo azul pitaño lindo, pues. Yo soy una persona pro invierno, pero voy a reconocer que este invierno estuvo muy denso y yo ya solo quería, como que ya deje de llover así, porque a mí me encanta la lluvia, pero era ya. Exacto, esa lluviecita de tarde cuando tú estás o en la oficina o regresando a tu casa y ves cómo cae la lluvia, entonces, pero tranquilo, así, resguardado. Claro, pero ahora era ríos, lodos, cascadas, barrios convertidos en cascadas, la Venecia de los Andes, o sea, era una cosa así como ya. O sea, las imágenes eran dantescas, realmente. Claro, que te cogen media calle, no vale. Ajá, no vale, pero ya, terminó. Entonces ahorita más bien estamos en mood veraniego. Bueno, la música de no está tan en mood veraniego. Para nada en mood veraniego, pero está bonito. Decir que es la música para cerrar el mood invernal. Está bueno. Cerrando el invierno. Exacto. Me parece genial. Excelente. Está bueno. Pero bueno, en todo caso tenemos unos estrenos nacionales. Como siempre arrancamos con ese segmento. Además de algunos eventos que contarles que están pasando en la ciudad. Y tenemos un súper especial. Sí, tenemos el especial por los... Se cumplió, ¿cuándo fue? Me parece que el 24 o el 23 de mayo se cumplieron los 20 años del lanzamiento de uno de los discos que fueron paradigmáticos. Así es como un antes y después en la música, no solo alternativa, sino en el rock contemporáneo a nivel mundial. Estamos hablando del gran disco, así este disco que ya es una maravilla de maravillas, el OK Computer, de los Radiohead. Entonces vamos a festejar los 20 años de lo que hay Computer ahora. Porque claro, no lo pudimos hacer, como solo tenemos programas de lunes a lunes, entonces no lo pudimos hacer entre semanas. Pero ahora sí lo vamos a hacer. Entre dientes, dice. Entre dientes, exactamente. Y entonces, seguimos celebrando otros 20 años, ¿no? Ay, es cierto que también. Estamos veinteañeros. Estamos veinteañeros. Estamos veinteañeros. Tienes toda la razón, Gigi. 20 años de qué es esto también. Se nos viene también otro especial por los 20 años de la trágica muerte de Jeff Buckley. Entonces este es un especial conmemorativo y el otro sí es de celebración. Exactamente. Celebración y conmemorativo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bonito. Entonces nos vamos con eso. Vamos con lo primero, el primer estreno de esta noche, es desde aquí mismo, desde Quito, Ecuador. Es el tema Inamovible de los Oponente Interno. Yo leí Inolvidable. Ha sido un tema un poco más romanticón, pero no, como que están cambiando el estilo, pero no todavía. Claro, no, aún no. Este es un tema que define y contiene la potencia de Oponente Interno. Un tema así se merecía todo, videoclip y gira. Ya. El primero salió hace poco y su gira de lanzamiento se extenderá hasta agosto. Así se difundirá este canto de resistencia hardcore punk. Yo sigo así, yo sigo aquí, inamovible. Abrí las puertas de la razón. Y fue estrenado el 21 de mayo. Bacán, una bestia. Entonces vamos con el primer estreno y la primera canción de este Desfase Insomne. Esto es Inamovible a cargo de los Oponentes Internos. Ahí nos vamos. Escuchábamos a lo nuevo de Oponente Interno, ese tema inamovible, ahora que estamos en el segmento de estrenos nacionales. Y nos vamos con otro estreno nacional a cargo de esta banda de, ¿qué es? De shoegazing, post-punk, de aquí, de Quito, los Dream Sexores. Pop, Dream Pop también. Dream Pop. Sí, ajá. Raro, pero ¿y qué sí. es Dream Pop? Dream Pop es como... como un pop soñador. Eso. Risueño. Dormilón. Este pop dormilón. Un osito dormilón le regalé y un besito al despedirse ya me dio. No, pero es como... yo sí cacho, es que yo no sé, a ver, ¿cómo puede ser un Dream Pop? Es que es como lento, está caracterizado así por algo, no sé... como shoegaze también. Sí, es que es una cosa así, pero el Dream Pop... hay delgada línea entre el Dream Pop. Pero hay una banda que es muy, muy característica de Dream Pop que se llama Beach House. Pero si alguien así está escuchando así la radio y ha escuchado Beach House. Ajá, es buena, pero es buena. Y es bien Dream Pop. Entonces escuchan así como tonalidades suavecitas, súper oníricas, es como... ya, algo así. Claro. Si es que quieren, si es que nos están escuchando online, entren a la parte de video de la página web de la Radio Casa de la Cultura y van a poder ver la mímica que hace Camilo mientras describe el Dream Pop. Pero bueno, algo así más o menos es. ¿No? Pues, con efectos de sonido. Estamos Dream Pop. Las garritas de Camilo. Solo les voy a contar que su Dream Pop tiene unas garras ahí bien animalescas. Pero es así, algunos tienen esas garras. Pero ¿de qué Dream Pop? ¿De qué Dream Pop estamos hablando, Gigi, más o menos? Ah, sí, bueno, el siguiente estreno que vamos a escuchar es de la banda Sexores, que nos trae su tema Rigel. Este Sexores está por grabar su tercer disco y como adelanto lanzan este tema que ya lo vamos a escuchar. Es un demo, ellos lo definen como un demo, dicen que pronto van a grabar y hacer el lanzamiento de la versión final. Sin uh-huh. embargo, suena muy bien este demo, está muy bueno. Y nada, el nombre, el título de la canción hace referencia a la estrella más brillante del cielo nocturno en la constelación de Orión. Ya. Eso, y es una canción que ya la presentaron en Perú en una gira que hicieron en noviembre. Eso es poco, porque yo había escuchado cosas de los de la gente, o sea, de ellos, de la gente de Sexores, que hablaban un poco sobre la escena, por lo menos la escena tiene que ver mucho con este género, ¿no? Aquí en Quito y en Ecuador. Hay escena de Dream Pop en Quito. Por eso mismo, ellos hablaban de que no hay como una escena muy grande, es más, no existe. Entonces, como más esta escena post-punk quiteña, que tiene como cosas más o menos como... Sí. No, más que... Sí, también un poco de eso y otras que están más ligadas al punk. Pero sí, también es como esas dos cosas. Pero ellos decían que aquí no, ellos no, nunca sintieron como, o sea, lo había escuchado, así que aquí ellos nunca sintieron como un nicho muy estable en el que podían haber estado y empezar a hacer giras y empezar a sacar como cosas para que la gente se dé cuenta un poco de lo que eran Sexores. Que más bien afuera les había ido bien. Ellos decían que afuera les como que les empezó a ir mejor y por eso, creo que por eso también optaron por también sacar mucho su música a otros lados. Porque, además, de hecho, ahora están ubicados en Barcelona. Exactamente, y por esa misma razón también ellos ahora viajan a Barcelona porque parece que les estaba yendo mejor. Y había escuchado ya reseñas de... Y es chistoso porque yo veía que ellos posteaban muchas reseñas de bandas y reseñas de revistas, así como especializadas en música, pero de otros lugares, así de otros países, que daban muy buenas críticas de ellos. Entonces era una cosa como que aquí no la vivían tanto, pero que en otros países sí, como que les iba bien. En todo caso, veamos cómo suena este tema, que es el adelanto del disco que están grabando, que está por salir. Esto es Sexores y el tema se llama Rigel. Rigel. Yeah. Escuchábamos a Sexores con ese tema Rigel, que es uno de los lanzamientos de esta semana de sí, bandas ecuatorianas. Los estrenos ecuatorianos de Sas Insomne. Teníamos una invitación que hacerles a la obra Analogía. Este sábado 3 y domingo 4 de junio se estrena la temporada de danza contemporánea Analogía, 5 trabajos unipersonales de corto formato, en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío Ispade. Este proyecto fue beneficiario de los fondos concursables para proyectos artísticos y culturales 2016-2017 del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Les decía que es el sábado 3 de junio a las 19 horas y domingo 4 de junio a las 18 horas, un aporte de $7 y esto va a ser en la en el espacio Vacío Hispano. Ya, muy bien, entonces todo el mundo invitado. ¿Qué opinas? Vamos. Vamos, de una. Lo hacemos de una. Yo no soy tan, o sea, tan adepto a la danza. Adepto. Ya vas. Adepto. Me encantó. Es que es puedes adepto, decir, ¿no? No soy tan afín. No soy tan afín. No soy tan adepto. No soy tan adepto, entonces. Pero, que me lo ponen el toque cultural. Claro. El toque, mi agenda cultural propia. Es en el espacio vacío, ¿no es cierto? ¿Por qué no eres? Wow. Lana, ¿qué le pasó? Es un espacio vacío. Se puso así, pero súper profunda. Lo peor es que sí. Claro, sí. Se llama el espacio vacío. Así es. Sí. Ah, ya, bueno. Y eso está en Lulpiano Páez. Ah, sí, se sabe en la dirección, ¿no? Sí, en Lulpiano Páez, cerca del Puente del Guambra. Cerca del Puente del Guambra. Nunca he ido al lugar, conocen el lugar. Sí. El espacio vacío. Ajá, no, ¿qué tal? Nunca he ido. Sí, bonito, chiquito. Bien. Ah, sí, chévere. Acogedor. Ah, entonces más bien todo el mundo va... Vamos, empata. Sí, nos vamos empata, entonces vamos allá, vemos danza y estamos en un sitio acogedor. Perfecto. Buenas, de una. Hagámoslo. No se pierda. No se lo pierda, por favor. ¿Con qué seguimos, muchachos? ¿Con qué seguimos? Nos vamos con el primer especial, exactamente, el primer especial de la noche, de esta noche de Sas Insomne, y nos vamos, bueno, un poco lo que decía la Gigi, ¿no? Que tenemos dos especiales, uno conmemorativo y el otro un poco... No conmemorativo. No tan conmemorativo, más bien un poco tristón. Así es como a la memoria de. Entonces nos vamos un poco como... vamos a poner música a Jeff Buckley, que era este compositor estadounidense, creo que nació en California. Pero hace 20 años, ya se cumplieron 20 años de la trágica muerte de este músico. Según el párrafo que yo le estoy leyendo acá, es el de este músico irrepetible por su sensibilidad estética. Pues también era medio sensualón, hermano, sí le movía también. Y con tan solo un disco oficial y 30 años, Jeff Buckley se fue demasiado pronto. Y sin embargo hay todavía algo sobrecogedor en su voz, como una resonancia que apacigua el paso del tiempo y cura las heridas. ¡Pafocaso! ¿Qué me puso este párrafo? ¡Está increíble! Pero está bueno. Pero es que Jeff Buckley hacía ese tipo de cosas. A mí sí me ha apaciguado. Va contigo. Claro, ha sido como... Muchos han dicho que ha sido sobrevalorado, pero definitivamente sí estaba llamado a convertirse en un músico muy extraordinario. Yo creo que con el disco que sacó el man, para nada fue sobrevalorado. O sea, sí, igual, el disco del man es un discazo y es una maravilla de sí, discos. Sí, es un músico extraordinario. Pero es el único que sacó, ¿verdad? Es el único que sacó. Es el único disco que sacó. Eso y creo que algunas otras cositas más que no lo sacó como... que no eran parte de un álbum, sino eran parte como de singles que de repente sacaba. Pero no, pues el disco de él también fue como un parteaguas de lo que estaba dando en la música más o menos alternativa, porque era esta música alternativa con una voz, era una voz así como súper fuerte y una voz muy, muy, muy linda, ¿no? Que solo la tenían como pocas personas en esa época, porque tú estabas hablando como del movimiento, todo el movimiento grunge, que era un movimiento que tenía muchísima potencia, pero no tenía un virtuosismo, o sea, bueno, no sé si un virtuosismo, pero no tenía esto como esta calidad tan... sino era más bien como víscera pura, así era como claro. Entrar y hacerlo. Justo era el año de 1994 cuando Buckley saca su álbum Grey, que es el único que salió. Exactamente, y después, bueno, vino su trágica muerte. Y fue considerado uno de las mejores voces de la música de todos los tiempos. Es considerado uno de los mejores voces de la música. Y luego ya posterior a su muerte se editaron otras compilaciones de algunas presentaciones en vivo, también algunos covers que había grabado, pero eso ya es posterior, ¿no? Eso ya es posterior a la muerte de Jeff Buckley. Pero... Que fue el 29 de mayo de 1997. El 29 de mayo de 1997, de forma súper misteriosa. O sea, la muerte del man es una muerte como extraña, de un cuento. ¿Cómo que? O sea, yo cachaba que un poco la crónica de la muerte de él es que él creo que estaba bajo el efecto de algún tipo de sustancia, intentaba cruzar un río. ¿Ya? Junto con un amigo. Entonces él escapa y le dice al amigo, por aquí se puede cruzar mejor, que fue lo último que supo el amigo de él. Entonces él cruza el río, intenta cruzar el río y se lo lleva a la corriente. Y el amigo intenta ver qué es lo que pasaba con él. Lo último que escucha Jeff Buckley era que él estaba en medio del agua de este río. No sé qué río era. Río Wolf, en Tennessee. En Río Wolf, en Tennessee. Y tarareando una canción de Led Zeppelin. Claro, era Hot Lotta Love. Ajá. Entonces, ahí ese... versiones, ¿no? De unas canciones de Led Zeppelin. Sí, imagino, también de Bob Dylan, y de Robert Smith. Y también de Radiohead, exactamente. Pero, sí, entonces es como este misterio que no se sabe bien si fue un accidente o fue un suicidio. Sí, no sabrá si fue realmente un accidente o fue un suicidio, pero igual fue una muerte súper misteriosa y claro. Súper sujeta también a algo poético, bien oscuro, pero también sí, poético. Sí, es como que él se metió en el río con sus botas y luego lo encontraron en los 5 días, o sea, apenas habían pasado 5 días y encuentran el cuerpo y solo lo distinguen igual por un piercing que tenía, o sea, una cosa ahí muy, muy triste para la música, ¿no? Al final él prometía un montón. Prometió un montón. Sote era un gran artista. Después de la muerte de Buckley, algunos de los demos grabados para su segundo álbum fueron publicados bajo el nombre de Sketches for My Sweetheart the Drunk. Uh-huh. Y se han publicado otros 3 discos con grabaciones en vivo, también un DVD en concierto en Chicago. Y recién en el año 2006 sacan la última... ¿Se acuerdan del último álbum que se estrenó? Sí, que hicimos justo uh-huh. un especial de ese álbum. Sí, cogimos 2 cositas de ese álbum y hicimos un especial. Ajá. Vamos con música. Vámonos de una con música. Entonces vamos con esto. Creo que esta es la canción con la que nos vamos a ir para abrir el especial Jeff Buckley. Nos vamos con I Know It's Over, ¿cierto? Vamos con eso. Ya, regresamos. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go over. The soil falling over my head. You see, the sea wants to take me. The knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loudish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go over, over. I know it's over, and it never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, if you're so funny, why are you on your own tonight? And if you are so clever, why are you on your own tonight? And if you are so very entertaining, why are you on your own tonight? thinking? Why do you sleep alone tonight? I know, because tonight is just like any other night. That's why you're on your own tonight. With your triumphs and your charms, while they are in each other's arms. That's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind. Oh, but love is natural and real, but not for you, my love. Not tonight, my love. Love is natural and real, but not for such as you and I, my love. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era I Know It's Over, que es una canción, lo que me decía la Gigi, es una canción, es un cover de Smiths. Claro, pues. Tocado por el gran Jeff Buckley. Y estaba en este pequeño especial, recordando que su muerte el 29 de mayo de 1997. Son 20 años. Sí, son 20 años. Hoy. Hoy, exactamente. Entonces estamos, poniendo algo de música. Ya hablamos algo de su vida, de lo que fue, de su música. Y vamos a cerrar esta parte con un doble de... Pero antes de irnos al doble, saludos. Sí, saludos. ¿Quién, Ana? Dinos. Saludos a Maranta Pico, que nos está escuchando. Bacán. A Vane Bonilla también. Uh-huh. Y a todos los demás radioescuchas. Chévere, nos están retransmitiendo. O un poco retransmitiendo, recolocando los links. Reposteando los links. Entonces, un saludazo así, un abrazote creo que es La Bacha, sí, estoy seguro que es La Bacha, DJ Black Woman. Claro, La Bacha, saludos. Totalmente, La Bacha, un saludazo y que le diga, póngase pilas en este link. Claro, qué orgullo, qué honor siendo retransmitidos por La Bacha. Maravilloso, un abrazote a La Bacha. Ah, y aparte, ya que estamos en esas, recordarles dónde nos pueden escuchar para que pasen el link y todo, en www.radiocce.com. Uh-huh. También pueden escucharnos en nuestra aplicación, que la pueden descargar por el Play Store. Nos encuentran como Radio CCE HD. Estas son las coordenadas para que nos escuchen, o si es que son más old school, pueden escucharnos en el 940 AM. El old school también suena chévere, ¿no? Tiene su gustito, es como escuchar un vinilo más o menos. Sí, ¿no? Me parece bien, está bueno. Sigamos entonces, tenemos un doble para cerrar esta parte del especial de Jeff Buckley. Nos vamos con Calling You y también nos vamos con Soul Real, para le bola a eso. Cerramos esta parte y regresamos con el segundo especial de la noche. Bye. Desert road from Vegas to nowhere, someplace better. and where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Dry wind blows right through me. Your baby's crying, I can't sleep. We all know a change is coming. Coming closer, sweet release, sweet release, sweet. Thank you. like a plate. And the wind blew an invocation. I fell asleep at the gate. Never stepped on the cracks, 'cause I thought I'd hurt my mother. And I couldn't awake from the nightmare that sucked me in and pulled me under. Volvemos en Desfasing Zone. Estábamos cerrando la sección de el especial de Jeff Buckley a propósito de los 20 años de su muerte. Y ahora en cambio tenemos un especial de celebración, pero antes tenemos mensajes de saludos. Sí, tenemos mensajes de saludos. ¿Quién? Un saludo a la Grace que nos está escuchando. Un abrazo, Grace. Sigue sintonizando Desfasing Zone. Muy bien. A través de la Maranta, la Bacha, la Habana, que nos están escuchando desde antes. Igual que Cristiani, que nos está escuchando y que... Apague la cámara, por favor. Ponle no, te lo pido. Te lo pido, por favor. Ay, también a la Pau Iturralde, desde Costa Rica, que nos está escuchando. Saludos de Costa Rica. Ajá, una bestia, saludazo. Pura vida. ¿No? Pura vida, no, sí. Pura vida. Entonces, bueno, vamos, nos vamos con la otra parte. Con la otra parte, o sea, el segundo especial de la noche de Sos Insomne. Como dijo Esteban, es un especial conmemorativo porque estamos festejando los 20 años del lanzamiento de uno de los discos más emblemáticos de los últimos 25 años, si no es de los últimos 30 años. El OK Computer de Radiohead. Exactamente. Un disco presagio que avanzó a la alineación y deshumanización de una sociedad tecnologizada. Un trabajo seminal que encumbró a la banda de Oxford y sentó cátedra del universo del pop. ¡Qué bestia! Mira tú. Pero es tenga lo pero, suyo. Exactamente, pero para mí es poquito para lo que en realidad es el OK Computer. Tenga para que lleve. Tenga para que lleve. Pero pues fue su tercer álbum, y los dos anteriores álbumes, o sea, bueno, el primero no tanto, pero The Bends. Bueno, Pablo Honey no era así como, tenía cosas buenas, pero The Bends ya empezaba a mostrarte cosas muy, muy, muy buenas de la banda, así como ya empezabas a escuchar algunas canciones como Black Star, decías, esta banda tiene unas cosas diferentes a lo que estaba haciendo hace rato. Estos muchachones como que se la traen. Estos muchachones se la traen. Además, en uno de los documentales que se hizo sobre cómo se generó el OK Computer, uno de los de los hilos sonoros que de alguna otra forma hicieron que un poco la estructura de las canciones cambiara de Benz a OK Computer fue esta canción, Black Star, que fue como canción bisagra, que hizo que sacaran como sonidos un poco diferentes y que se dieran cuenta de que ellos lo que querían era irse como por otro lado. Ahí empiezan, cuando se dan cuenta de eso, más de otras cosas que empezaron a darse cuenta en las giras, dijeron, no, tenemos que, nuestro sonido tiene que de alguna otra forma cambiar. Y ahí fue que empezaron a idearse OK Computer, que mira, es una maravilla. Es un disco de discos conceptuales más bestiales que pueden haber, para mí. ¿Qué dices si vamos con una canción ya de una? De una. Un doble mejor. Sí, sí. ¿No? Buenas ideas, de una. Sí, sí, nos vamos con un doble. De una, ¿con qué nos vamos? Vámonos con, ¿qué les parece si nos vamos con Karma Police y con Lucky? De una, de vamos con eso de doble. Ahora que estamos recordando los 20 años de lanzamiento del OK Computer, disco de Radiohead. Esto es Karma Police y Lucky. Regresamos. Yeah. Estamos en Despacio Insomnia, estamos en este especial por los 20 años de lanzamiento del disco OK Computer de los Radiohead. En la cabina de la Casa de la Cultura Ecuatoriana entró el verano, pero con fuerza. La cosa está tremendo esto, está un calor pero bestial. Así que todos nuestros fieles oyentes, si es que quieren donarnos un ventilador, será muy bien recibido. Por favor, un ventilador, sí. O si están y para lograr convencerles. Si es que se animan, podrán ver a los locutores en chancletas. Y con guayabera. Ponte pilas. Ahí sí les prendemos la cámara, pero manden primero el ventilador. Puta, guayabera botonada a medio gas. Maravilloso, loco. Bueno, yo tengo un dato interesante respecto al... A propósito de los 20 años de OK Computer. Radiohead anunció una nueva reedición de este disco con canciones inéditas. Este se va a llamar OK, Not OK, y será, o sea, y va a salir el 23 de junio a través de la disquera XL Recording, coincidiendo con la fecha original de lanzamiento en 1997. O sea que va a tocar hacer otro especial de estreno. El álbum, este nuevo álbum va a contar con el álbum original, o sea, los 12 temas, 8 lados B y 3 temas inéditos, I Promise Live y Man of the World. Bueno, joyita. Entonces va a estar súper interesante este nuevo disco. Está bueno. Sí, sí. Pues estos son esos discos de culto que son totalmente coleccionables. Pues sí. Sí, así es. Y hablando de discos de cultos y la crítica que tanto le gusta a Camilo. nada, decirles que este fue uno de los discos catalogado en las listas de por las encuestas populares como uno de los mejores de la historia, comparándose al Dark Side of the Moon de Pink Floyd y también al disco de los Beatles, Abbey Road. Mira tú. Así es. Y después de esto, también hay otros, creo que saludos, un mensaje de saludo. El Cristian Gómez creo que nos mandó un mensaje de saludo desde el Valle de los Chillos. Saludos a Cristian, nuestro oyente estrella. Oyente estrella, sí, es un oyente estrella, ¿no? Sí, sí, saludos al caluroso Valle de los Chillos. Exacto, la caldera, esa caldera llamada Valle de los Chillos. Al oyente estrella que nos enviará un ventilador, dicen por acá. Ojalá, por el amor de Dios, ayúdanos, Pechis. Todavía me muero. Un ventiladorcito. La antropausia está pegando con fuerza, señores. Pero ya, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos, muchachos, porque ya queda muy poquito. Vámonos con... Otro tema. Yo creo que más bien ya vámonos despidiendo porque ya quedan 5 minutitos. Sí, yo creo que ya nos alcanzó. Pasó rapidísimo esta hora de Sad Insomne. Teníamos muy, muy buena música, así, estrenos, lo de Jeff Buckley, ahora lo de lo que Computer Radiohead. Y yo creo que sí, vamos despidiendo y nos vamos con un... Pongamos un doble, se nos quedan 4 canciones que teníamos pensadas, así que vamos a tener que elegir. Hagamos una especie como de rápida encuesta. ¿Con qué quieren que terminemos? ¿Con qué 2 canciones quieren que terminemos? Ya, Let Down, porque tú querías. Sí, por favor. Pero ya. Ya, bueno, vamos. Solo una, ya. Y una no de las típicas. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Cuál está Climbing Up the Walls? Esa es mi favorita. No está. Eso te pasa por no opinar a tiempo. ¿Cuál? Tú elígete, bueno. Sí, dale tú. No surprises. Entonces ya, nos vamos con eso. Las dos son durísimas. Las dos son súper duras. Pero ya nos vamos con eso y con esto nos despedimos. Esto fue el Desfaz Insomne de este 9 de mayo. Exactamente, 29 de mayo de 2017. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí mismo, Radio Casa de la Cultura. Que bien, es el próximo lunes y nos escuchamos. Nos dejamos con Pink Floyd y Pink Floyd. Llama... ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? Tenía que pasar el lapsus. Estuvo bueno el lapsus brutos. Bueno, vámonos, esto se llama No Surprises y el último tema, Let Down. Okay. Nos vemos, chau. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE.